Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Acá estamos, otro miércoles más junto a ustedes. Quiero agradecer a la gente de FM La Tribu, a Diana, a Sole, a May, a Gustavo y a Leandro. A todos ellos que hacen que esto pueda salir al aire desde los estudios de La Tribu. Y por supuesto a Camilo, que me acompaña en este estudio que montamos en Boedo, y que después, como siempre, Camilo al final del programa nos va a hacer la catarsis de su obsesión por los números, es decir, va a contar todos los números de esta pandemia. Y de estos aislamientos en los cuales estamos metidos, o en el cual es, en este aislamiento en el cual estamos metidos. Bueno, ha sido la semana que pasó y el principio de esta semana una semana atravesada por cantidad de cosas, pero entre esas cosas, que algunas comentaremos rápidamente, no están, a mi juicio, las cosas principales. Es decir, nosotros estamos en pandemia, se ha abierto un poco, se han sacado algunas restricciones que había, pudimos disfrutar este sábado y este domingo, hace unos días que pasó, pudimos estar al aire libre en los bares y en todos lados. A partir del 18 ya va a haber más cines y teatros. Es decir, como que desde ese punto de vista, lo que podemos decir que serían buenas noticias. Es decir, que no esté todo cerrado, son buenas noticias. Pero por otro lado, los temas fundamentales no se están tocando. Porque después hay noticias que no son ni buenas ni malas, inclusive a veces son cómicas, o son malas cuando uno piensa, oh, mirá qué presidente que tengo. Estuvimos hablando la semana pasada sobre cómo habló mal de Brasil, con esa frase ya famosa de que los brasileros salen de la selva, en donde hubo cantidad de intervenciones contradictorias del ministro de Educación, diciendo que no se iba a abrir, pero después el Kicillof dijo que había que abrir porque aparentemente le había dicho Cristina que había que abrir porque si no iban a tener menos votos. Y entonces aparecieron esas contradicciones, diciendo que iba, que tenía que estar cerradas las clases en la provincia y las clases se abrieron. Lo mismo pasó con Santiago Cafiero, que habló de que no puede ser como están las clases en la ciudad de Buenos Aires, y en la provincia estaban haciendo lo mismo. Hubo prácticamente un reconocimiento de que las clases presenciales no contagiaban, porque lo habló ahí el propio Kicillof. Bueno, hubo contradicciones, cantidad de cosas que hizo hablar a todo el periodismo, pero lo fundamental, el ajuste brutal que se está llevando adelante, el ajuste brutal, y un ajuste brutal que se lleva adelante con un gobierno que tiene la suerte de tener la soja y los commodities al doble de los que lo tenía el gobierno anterior. Fíjense ustedes, que inclusive con eso el ajuste es de terror. Bueno, de eso se está hablando muy poco, pero muy poco, lamentablemente. Nosotros después vamos a tratar, quédense en este programa porque vamos a hablar con una dirigente feminista y de izquierda, a mi juicio muy importante, que es Vanina Biasi, y justamente vamos a hablar de esto, si la izquierda solamente tiene que estar peleando por los avances en el feminismo, tiene que estar peleando por cosas de género y por cosas que definitivamente son transversales, como es la interrupción voluntaria del embarazo, o tiene que tener los cañones apuntados en lo que fue siempre la izquierda, es decir, la lucha contra el alza del costo de la vida, la lucha por la mejor distribución de la riqueza. De eso vamos a hablar después, así que por eso digo, quédense. Pero bueno, volviendo a lo que ha pasado en estos días y a las contradicciones, miren si hay contradicciones, que un intendente del PRO, de Capitán Sarmiento, que fue secretario de Energía, Javier Iguazel, creo que también estuvo en Vialidad, pero a lo último fue secretario de Energía, dijo que si no le habilitaban la presencialidad, porque la presencialidad de la cual habló Kicillof no fue para todos los distritos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Capitán Sarmiento, que es intendente Iguazel, no entró en el reparto de presencialidades. Vaya a saber por qué. Entonces dijo que habría que salir a cortar rutas. Es decir, alguien sale a decir que hay que salir a cortar ruta, que teóricamente sería un hombre de centro, centro-derecha. Ahora, por otro lado, un hombre que se dice de izquierda, se dijo siempre de izquierda, un muy amigo de Kicillof, que también se dicen de izquierda, se dicen progresistas, como es Carlos Bianco, ¿no?, el jefe de gabinete, salió a decir que como todavía no había actuado ningún fiscal, que estaban, que cortar rutas es un delito federal. ¿Entienden quién lo dice? Alguien que hace 3 años atrás apoyaba los cortes de ruta, porque teóricamente era porque había algún desaparecido, o teóricamente, porque a veces no habían esos desaparecidos, o después sí se cortaban por cosas que era necesario cortar, y él apoyaba, como fue los cortes de ruta por todos los dramas que han tenido los QOM, etcétera, etcétera. Pero ese hombre hoy dice que no hay que cortar ruta, lo cual quiere decir que si esto lo trasladamos, tendría que haber un fiscal también actuando en el Chaco, que han cortado ruta, porque la policía represiva del Chaco, que responde también orgánicamente a lo que es manejado en seguridad nacional, asesinó a un chico. ¿Se dan cuenta ustedes de la mezcla, que hay y cómo tenemos que aquellos que creemos en un mundo mejor, que creemos en mejor distribución de la riqueza, que creemos en un mundo con mucha democracia, sin persecución, tenemos que hilar muy fino para no caer en los tentáculos de esta gente, ¿eh? Que se dicen que son de izquierda y progresista. ¿De qué izquierda me habla? Bueno, y si faltaba algo para esto, bueno, ocurrió lo que ocurrió con el famoso portal La Reacción Conservadora. Que está bien todo lo que es nota sobre los conservadores que votaron, que todo tiene que ver con el feminismo, lo hace gente vinculada al feminismo internacional. Toda la nota que hacen está muy bien, la gente que estaba en contra del aborto, qué sé yo. Pero después hacer un listado con ficha de esa gente, con centenares de personas. Yo pude entrar a la web, esta, reaccionconservadora.net, y vi y los vínculos de esa gente, con quién. Eso pasó en la dictadura militar. Eso pasó en la persecución. La diferencia acá es que hay que perseguir porque estuvieron en contra del aborto, porque son la derecha, hay que perseguirlos. Estamos en democracia. Aparte, ojo, porque cuando crece el conflicto social, los gobiernos reprimen, como este que ya está reprimiendo. O si no, fíjense qué pasó el viernes en el puente Pueyrredón. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Reprimió? ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que van a aparecer otros portales que van a decir, ah, esta es la gente que reprimía, tal, está vinculado con tal, de tal lado. No, no podemos permitir esto. Esto es el poema de Bertolt Brecht, ¿eh? Primero empezaron por los católicos, no me preocupaba, después por los comunistas, no me preocupaba, ahora vienen por mí. Ojo, no hay que dejar pasar esto. Que se comente todo lo que sea. Que sobre que los que están en contra del aborto, hacer nota, lo que sea, pero poner fichas y vínculos, una cosa bien de los servicios de inteligencia, no, me parece que no, ¿eh? Me parece que no. Y después victimizarse, decir que los censuran, no, las notas háganlas, nadie los va a censurar. Ahora las fichas. Poner la ficha porque estaba en contra del aborto de gente que no la... La gente que es conocida, bueno, no es gran problema porque es conocida. Pero la que no conoce nadie, ponerla ahí en un listado y decir que está vinculada a tal cosa. Y bueno, me parece que vamos mal. Con esto así, vamos mal. Pero igual, bueno, tenemos un programa con mucha información, así que yo te pido que te quedes. Vamos a empezar a todo ritmo. Vamos a empezar con Miguel Conejito Alejandro, porque estamos con la música de 1991. ¿Eh? ¿Por qué? Porque bueno, hace ya 30 años, este programa ya estaba, y está hace 31 años, y bueno... ¿Y qué se escuchaba? Ya el año pasado escuchamos lo que se escuchaba en el año 90. Este año estamos escuchando lo que se escuchaba en el 91, valga la redundancia. Miguel Conejito Alejandro, marido tenía, escúchenla. Oiga señorita, yo quiero invitarla. Oiga señorita, yo quiero invitarla. Ella me sonríe, no me dijo nada. Y se fue con el marido que en la esquina le esperaba. Y se fue con el marido que en la esquina le esperaba. Ay, ay, con su marido que en la esquina le esperaba. Podría hacer esta canción porque encara a la chica acá en la canción, ¿no? Va y le dice y estaba el marido en la esquina. Hoy no, porque te denunciarían acoso. Es decir, no se podría hacer. Imposible. Bueno, eran otros tiempos y otras culturas. Pero bueno, vamos, acá saltamos así de una cosa a la otra. Escuchemos rápidamente a Gabriela González, que es delegada de Claro, de la sucursal Florida, que la semana pasada denunciaban que se cerró la sucursal Florida de Claro, no lo dije, de Claro. 16 personas en la calle, escúchenla muy rápidamente qué decía. Ayer nos comunicaron que la sucursal cierra, nos dijeron que no podían asegurarnos que nos reubicaran, que nos ofrecían un retiro voluntario. Lo que yo quiero dejar en claro es que nosotros no queremos plata, queremos seguir trabajando. Somos 16 compañeros, 16 familias que dependen de nosotros. A nosotros nadie nos regala nada, ni queremos que nos regale nada. Queremos trabajar un puesto en otro lugar y seguimos laburando aquí, nada más. Bueno, esto decía, no quieren retiro voluntario, quieren trabajar. Claro, hoy un retiro voluntario, arreglas, ¿para qué sirve? No servía cuando había trabajo todavía. Fíjense para qué sirve ahora un retiro voluntario con los problemas que hay en pandemia, ¿no? Y con todo lo que se ha cerrado acá en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, por supuesto, también. Bueno. Y otro tema, vamos saltando de tema, pero bueno, la radio es así y queremos, la verdad, queremos contarle todo. Estamos ansiosos por contar todo lo que pasa que no sale en los medios. Y un tema que no está muy instalado es el tema del asesinato de José Lago en Chaco, ¿no? José Lago, un chico de 23 años, un joven con de los Hilos, San Martín, Chaco, que fue asesinado por la policía. Que bueno, ahora los policías han sido separados, pero acá hay cosas de fondo. No hace mucho pasó lo mismo en el Chaco, ¿recuerdan? Con la pandemia, los desastres que hicieron, inclusive hasta torturas hubo en el Chaco. Así que bueno, vamos a escuchar, hubo una movilización de movimientos del pueblo a la Casa de Chaco, de gente que bueno, que se solidarizó con la familia de José Lago y que decía esto. Vamos a ver qué decían. Estamos acá con varias de las organizaciones que salimos en repudio de lo ocurrido el día viernes en la provincia de Chaco con un compañero de una comunidad originaria. La verdad que es lamentable como el gobierno una vez más salió con su política asesina a repudiar a nuestros compañeros, a reprimirlos. En pedido donde solamente querían defender sus tierras, porque nosotros sostenemos que la tierra es de quien la habita y quien la trabaja. Entonces, en vez de dar respuestas a los reclamos y a las necesidades que tienen esos pueblos, salen a reprimirlos y a asesinarlos. Hoy salió una movilización bastante grande en la provincia de Chaco, en muchos sectores de Chaco, donde salió la familia de José a pedir respuestas, a que se hagan responsables y que paguen por la muerte del compañero José. Al sacarle sus tierras los van corriendo hacia la ciudad. Una ciudad que es un mundo nuevo para ellos, donde no tienen acceso a nada, donde le niegan totalmente los recursos por ser de donde son, de ser de las comunidades originarias. Entonces, lamentablemente, se está perdiendo mucho lo de las costumbres y el respeto hacia esos compañeros, que son nuestros compañeros a donde más respeto les debemos tener. Esto va a seguir, las movilizaciones y las convocatorias en pedido de justicia hasta que realmente paguen los que tienen que pagar. Y como decía un compañero en el acto, no nos conformamos con que vaya preso el policía que apretó el gatillo, sino que esto es una banda de criminales con gobernadores y funcionarios que tienen que pagar porque fueron los que dieron la orden que hagan lo que hicieron. Bueno, ahí la escuchaban, era María del Movimiento de los Pueblos y contaba un poco qué pasaba y cómo y por qué estaban ahí, cómo reclamaban justicia. Todos estos temas hay que mantenerlos vigentes, como el de Facundo Astudillo Castro y como tantos otros, que no me da el tiempo para leerlo por todo lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina. Pero hay que mantenerlos vigentes porque no puede ser que ocurra esto, más allá de que todos sabemos que cuando crece la conflictividad social, lo único que encuentra como salida los gobiernos ajustadores, gobiernos como el que tenemos de derecha, porque no me digan que esto es progresista porque hace una ley de género, esto no es para nada progresista, a lo primero que recurren es a la represión. Así que no tenemos que olvidarnos de esto. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Últimamente hemos visto que, si bien en todo lo que es tema social, económico y político hubo grandes atrasos, bueno, ya lo hablábamos al principio y lo venimos hablando siempre, el tema de la pobreza, el tema de la desocupación, el tema del hambre, una crisis como nunca se vio en la Argentina, hay otros temas que no, que aparentemente, o por lo menos se ha instalado, que hemos avanzado mucho. Como por ejemplo en el tema género. Se han votado diferentes leyes. Son leyes en general polémicas, pero vemos que el tema está instalado. El tema género está instalado. Hace poco se votó la ley de equidad y no hace mucho también la ley de despenalización del aborto e interrupción voluntaria. Y entonces pensamos que para hablar sobre este tema, ¿quién mejor que Vanina Biasi, militante por los derechos de las mujeres, delegada gremial de APUBA y militante de izquierda? Hola Vanina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Yo, bueno, muy bien. Muchas gracias por atendernos y bueno, te saludo, hace tiempo que no hablamos, ¿eh? Totalmente, siempre es un placer hablar con vos y con todo tu equipo. Yo igual preferiría que hubieras venido al programa, que vengas, pero bueno, estamos en otra etapa, así que vamos a tratar de conversar por esta vía. Vanina, no sé si vos escuchaste lo que dije. ¿Qué reflexión te lleva esto, si escuchaste lo que dije al principio? Sí, sí, perfectamente, y con mucha atención, con la precaución que lo dijiste. No, en primer lugar, señalar que, como vos decís, estamos en un contexto histórico que es muy excepcional, con una situación, digamos, desde el punto de vista de la catástrofe social que hoy ya estamos viviendo, que es de dimensiones realmente que van a dejar un daño perdurable en la sociedad en la que vivimos. No es gratuito que tengamos el 75% de los chicos del Gran Buenos Aires están bajo la línea de pobreza. Esto trae consecuencias que evidentemente todavía vamos a tener un largo camino por delante que recorrer para poder tener una lectura adecuada de las consecuencias de esta crisis. Y como vos señalaste, pareciera ser que en este mundo lleno de hambre, miseria y desocupación se avanza, digamos, en una categoría de problemas que tendrían que ver con las mujeres. Y acá aparece algo que es interesante, por un lado porque efectivamente avanzamos en el sentido de la aprobación de la ley de aborto, que ha representado un avance muy concreto y material en la vida de las mujeres. Quiero decirte que parece es un proceso bastante silencioso, pero que efectivamente que hoy el aborto sea legal en nuestro país está evitando muchísimas muertes. Y está, digamos, definitivamente ofreciendo a un sector de las mujeres una posibilidad de acceso a la salud que en el pasado no tenían. Luego hay un tema que es importante, entonces esto fue un avance. Ahora, pensemos un poquito. En este caso, el avance, ¿por dónde vino exactamente? Y este es un caso bien claro, ¿no? Creo que vos manejás también el tema, y acá estamos hablando, por aborto legal luchamos hace más de 35 años, no es algo que haya ocurrido exclusivamente en los últimos años. El fenómeno que se produjo en los últimos años es que creció mucho la movilización y el movimiento de mujeres, ¿no? A la luz de la reacción frente a los femicidios y luego adoptando la consigna del aborto legal, fue abriéndose paso a demandas bastante históricas de las mujeres. Entonces acá ocurre lo siguiente. Si tengo una conquista en el movimiento de mujeres es porque las mujeres luchamos sin pausa contra todos los gobiernos, particularmente, y quiero decirlo, porque gobernaron más tiempo en los últimos 35 años, contra los gobiernos peronistas que se opusieron sistemáticamente, digamos, a la aprobación del aborto legal. No es una consigna propia de Alberto Fernández esta, ni de mucho menos Felipe Solá, que hasta hace dos días estaba en contra del aborto y lo decía cuatro gritos, y cuando el movimiento de mujeres lo empezó a condicionar se dio vuelta. Digo, nada. La realidad del aborto legal es que es una consigna que surgió desde abajo y que cuando llegó el proceso electoral del año 2019, el actual reagrupamiento del PJ no lo pudo eludir, porque si no, tenía posibilidades de perder frente a la alianza que había armado el macrismo, lo cual, bueno, por los números como salieron, era bastante realista pensarlo así. Entonces, creo algo que es fundamental. En lo poco que hemos avanzado en concreto en algo que realmente le dé un beneficio a las mujeres, es patrimonio del movimiento de mujeres. Y no puede ser adjudicado a este gobierno, simplemente se dieron las combinaciones de factores que nos permitieron, entre el movimiento en la calle y las contradicciones del gobierno, nos permitieron poder avanzar en concreto. Acá te interrumpo un segundito. Tenemos que recordar que en diputados se había aprobado en el 2018 por un proyecto que mandó el macrismo y que no se aprobó en senadores porque no se quería en ese momento hacer determinadas concesiones que ahora se hicieron, ¿no? Que cuando se votó se hicieron. Digo, para ubicar el contexto, ¿no? Como claro, que es un tema transversal. El contexto es el siguiente. Primero, en el año 2018 no se trató un proyecto propio del macrismo, sino que se trataron los proyectos que tenían estado parlamentario. Claro. Entre ellos el de la campaña nacional por el derecho al aborto. Macri dijo, habilito el debate, pero ustedes elijan, digamos, discutir sobre la base del proyecto que quieran. Y luego el macrismo en el Congreso, por supuesto que se dispuso a su juego, digamos, para que saliera o no salieran determinadas cuestiones en la ley. Luego, como decimos, quiero decirte una cosa, el naufragio en el Senado, si tiene un nombre, es el de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2018. Soy un especialista en el tema, lo he visto desde adentro, lo seguí minuto a minuto, a mí nadie me cuenta la historia, yo trato de ser protagonista de la historia. Y el naufragio de la ley en el año 2018 en el Senado de la Nación contó con el aporte de todos los bloques políticos, obviamente. El radicalismo aportó 9 votos en aquel entonces al rechazo a la ley, la mayoría del bloque pro-macrista, pro-radical, estaba columnado en contra, y el bloque de Cristina hizo una trampa. Dijo, si yo voto en contra, me pongo en contra a la gente, y ya estaban preparándose para las elecciones. La base social que quiere que esté a favor es la mía, dijo. Entonces vamos a hacer una trampita, vamos a agarrar a una de nuestro bloque que alcanza con que se dé vuelta para terminar de hacer naufragar la ley. Y eso es lo que pasó con García Larraburu, que es una devota de la fracción de la diócesis de Bergoglio, y que, ¿cómo se llama? Fue y se dio vuelta, diciendo, había dicho que estaba a favor y se dio vuelta. Y eso es lo que vamos a decir, no es que lo que le dio la derrota, sino lo que le puso el último clavo al féretro, digamos. Así fue. Claro. Ahora, ¿sabes por qué decía yo esto? Y para seguir charlando de esto, porque volver a un tema que ya se discutió bastante tampoco tendría mucho sentido, sobre todo para los oyentes, ¿no? Más o menos conocerlo. Pero yo lo daba porque en estos momentos parecería que el gobierno necesita sostener a su espacio progresista. Y con lo que lo está sosteniendo es con todo lo que tiene que ver con el género. Es decir, es un gobierno, yo no sé si vos escuchaste alguna vez cuando le preguntaron a Timerman, que hacía un buen diario, La Opinión, que decía, ¿cuál es el secreto? Y decía, hay que hacer economía de derecha, política de centro y cultura de izquierda. Y este gobierno se caracterizó por hacer economía de derecha, política de centro y derechos humanos de izquierda primero. Ahora tiene agotado el tema y no está utilizando este tema. ¿Ustedes no ven eso? Mira, justamente estaba explicando el uso que se le da a la cuestión. Claro. Y justamente, ¿por qué es un uso? Quiero ir al grano con relación a esto. En este momento hay 5 millones de indigentes en la Argentina, ¿sí? De los 5 millones de indigentes que hay, el 70% son mujeres. Las peores situaciones las están viviendo los hogares que están a cargo de mujeres. Entre las mujeres más jóvenes están los índices más altos de desocupación en las mujeres hasta los 29 años. Entonces, ¿puede un gobierno que tiene sometidas a la mayoría de las mujeres a esta realidad social llenarse la boca diciendo que defiende los derechos de las mujeres? ¿Qué derechos? ¿De qué mujeres? ¿De qué estamos hablando? Lo que acá ocurre es que hay una masa importantísima de mujeres que pertenecen a la clase trabajadora, que son mujeres que están siendo hundidas en el hambre, y hay un sector minoritario que, por supuesto, o pertenece a la burguesía o tiene unas ganas bárbaras de pertenecer, y por lo tanto se contenta con poca cosa, vamos a decir. Entonces aparecen proyectos absolutamente inocuos. ¿Sabés que este año cumplimos 15 años de aprobación de la Ley de Educación Sexual Integral, que nunca se ha aplicado en este país? Sí. Entonces, ahí es donde aparece lo que vos decís. Acá están pretendiendo vender gato por liebre, colocando proyectos en el Congreso que son absolutamente inocuos para resolver la verdadera catástrofe que viven la mayoría de las mujeres en este momento, y de esa manera van dibujando situaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Economía se vanagloria de etiquetar el presupuesto con perspectiva de género. Es de locos. ¿Vos sabés que el comienzo, que quienes por primera vez hicieron eso fue el macrismo? ¿Y cuál sería la defensa de las mujeres que ejercía el macrismo por poner etiquetas de género? ¿De qué están hablando? Por otra parte, colocan etiquetas de género en el presupuesto nacional, y vos sabés que las etiquetas de género dentro del Ministerio de Educación no existen prácticamente, y todas las etiquetas de género del presupuesto están colocadas ¿en dónde? En la asistencia. ¿Alguien puede decir a esta altura del partido que un plan asistencial de 12.000 pesos por mes, aparte de ser un mínimo paliativo para combatir el hambre, ¿alguien seriamente puede decir que eso es para combatir la violencia de género? No, nosotras ya recorrimos todo un camino. Planes de 12.000 pesos no resuelven la erradicación de la violencia entre las mujeres, no resuelven su emancipación económica, ni resuelven absolutamente nada. Por el contrario, en muchas ocasiones las ponen como sujetas, digamos, de arbitrios, de punteros políticos, que es una barbaridad. Entonces, no, definitivamente están usando el tema para enmascarar con cosas bonitas dichas por las mujeres, etcétera, para enmascarar que están metiendo un programa de ajuste que otra que economía de derecha. Un programa de ajuste que es histórico en términos del ajuste que está viviendo nuestro país, porque es un país que viene de una caída económica brutal bajo la pandemia y encima ahora se van a gloria de tener equilibrio fiscal. ¿Cómo un país que tiene a 7 de cada 10 niños en la pobreza puede vanagloriarse por tener equilibrio fiscal? Gastame la plata y producí un desequilibrio fiscal para darle de comer a esos chicos. Ahora, con esto que vos planteás, ¿cuál es tu opinión de la equidad, la ley que salió hace unos días sobre el tema de los medios de comunicación? Yo te anticipo que a mí me parece que vincular la pauta a que hables o no hables con lenguaje inclusivo no me parece serio, ¿no? Y eso lo he leído que está en el tema este, en esta ley. ¿Ustedes qué evalúan de esto? Y el otro tema es el 50% tiene que haber equidad entre mujeres y hombres en los medios públicos y también en los privados. Se va a, con una certificación que se va a hacer, aquellos que avancen se les va a dar acceso a pauta publicitaria. ¿No te parece discriminatorio por lo positivo, pero discriminatorio esto? No, ocurre lo siguiente, sí. Cuando las discriminaciones son positivas, son discriminaciones positivas. ¿Qué significan eso? Que vos tenés un colectivo que porque fue, digamos, castigado durante mucho tiempo y no puede levantar cabeza por sí mismo, voy a decirlo de forma muy simplificada, vos estableces una serie de derechos que le faciliten la vida para acceder a esos. Pero acá hay que separar un poco la paja del trigo con relación a esta ley. En primer lugar, detesto personalmente, te lo aclaro, cualquier intento, digamos, de forzar a la gente a hablar de una manera o de otra. Defiendo el gran impulso que el movimiento de mujeres y particularmente la juventud de este movimiento le dio a algo que por supuesto debe ser pensado y repensado, que tiene que ver con el lenguaje, que es un producto social y que por lo tanto siempre está en movimiento, y está muy bien que los chicos y las chicas hayan, digamos, inaugurado nuevas formas de hablar frente a lo que entendían que era la expresión, digamos, de algún tipo de opresión a través del lenguaje. Ahora, que un medio quiera darse un baño de progresismo con las mujeres por hablar en algún lenguaje en particular, me parece un propósito absolutamente, digamos, que realmente no va al fondo de la cuestión y realmente quiere manipular la realidad, ¿sí? Porque el gran problema que tenemos es de acceso de las mujeres, por supuesto. Hay que hacer una promoción de mujeres, porque hay muchas mujeres que estudian las carreras de periodismo, etcétera, son buenas periodistas, pero que no acceden por el hecho de que los medios no rompen lo que creen que es una cultura admitida, que es el hecho de que si tengo un periodista varón a cargo de un medio, etcétera, la gente responde más y mejor, qué sé yo. Digamos, puede haber una suposición de ese tipo. Yo veo medios que se llenan la boca con el feminismo, como por ejemplo el medio de Víctor Santamaría, IP, y vos decís, no vas a encontrar, o sea, esta gente se llena la boca con el tema, trata de explotarlo, etcétera, pero luego hacia adentro no cumple con las pautas que dice querer defender hacia afuera, ¿sí? Entonces, me parece a mí que aquí se ha desempolvado una ley, porque quiero recordar que ya tenía acuerdo de comisión hace bastante y no la desempolvaban. ¿Por qué no la sacaban del cajón? Porque estaban esperando una oportunidad para presentar esto como una gran lucha de las mujeres, o como una gran lucha, quiero decir, de como una gran respuesta a la lucha de las mujeres, cuando en realidad es una pequeña respuesta, insuficiente, en algunos casos hasta tergiversada de lo que es la lucha de las mujeres, que no tiene nada que ver con obligar a nadie a hablar en un lenguaje en particular. Creo que en ese punto, digamos, lo que hicieron fue manipular una legítima aspiración de algunos sectores periodísticos de decir, bueno, que no haya tanto, que se reparte un poco más la torta, digamos, de quienes podemos trabajar en el medio con otros criterios. Quisieron aprovechar eso para presentarlo como una iniciativa gubernamental que en realidad no lo es, que no representa a la mayoría de las mujeres. Que ahora, Vanina, vos como mujer que venís participando de tiempo en política, yo te conozco y justamente te llamamos y siempre para nosotros es bueno porque sabemos de tu honestidad, coincidamos o no, pero no es un poco, no sé cómo decir, como chanta que vos tengas que tener un puesto en una lista, no por tu capacidad como dirigente que tenés de Partido Obrero, de la izquierda, como delegada gremial, que lo tengas que tener porque es un lugar que es para ocupar. Y que esto, inclusive muchos partidos que tienen menos mujeres, pongan a la mujer, a la hija, a la madre, a la suegra, a la hermana, a la amiga, y lo controlen ellos, como pasa con cantidad de dirigentes que ponen así mujeres porque saben que los que van a manejar las cosas son ellos. ¿No te parece que ahí hay algo que no cierra? Por supuesto que no cierra, porque efectivamente la paridad de género en el Congreso fue una ley absolutamente, incluso no pensada adecuadamente, vamos a decir, y que en definitiva, tratándose de las listas electorales, etcétera, es para la promoción de algunas pocas, quienes fueron las que le pusieron el cuerpo, en definitiva, digamos, a esa ley de paridad de género en el Congreso. Las radicales y las peronistas, que no podían entrar en sus listas porque son absolutamente antidemocráticos sus referentes políticos y no las dejan entrar a las listas. Yo las vi, yo las vi a las radicales enloqueciéndose por obtener la paridad de género en contra de la estructura de sus partidos que no les permitía ir a la cabeza de la lista. Banfi, compañía, etcétera. O sea, le pidieron al Estado que se entrometiera en la vida interna de sus partidos porque democráticamente sus partidos no pueden resolver nada. Te quiero aclarar una cosa. A la izquierda, sí, particularmente a nosotros, la ley de paridad de género nos afectó negativamente porque no nos permiten poner más del 50% de mujeres, cosa que hemos hecho. Claro, en una provincia, ¿no? Tuvieron problemas, ¿no? Tuvimos problemas, pero te digo, un montón de veces lo hemos hecho. Por ejemplo, en el Senado, en listas de candidatas, de candidatos y candidatas a senadores por la Ciudad de Buenos Aires, nosotros hace cuatro elecciones atrás habíamos presentado una lista con el 75% de mujeres. Ahora no podría hacerlo, ¿sí? Claro. En Misiones nos pasó directamente de tener un debate abierto, digamos, porque queríamos meter a más mujeres en las listas y no pudimos. Entonces, la paridad de género terminó siendo un cercenamiento a que los sectores que quieren poner más mujeres puedan ponerlo, y terminó siendo una fantochada, porque si vos vas a ver ahora la distribución de mujeres y hombres en los parlamentos, vas a ver que no se modificó mucho la realidad, porque sencillamente poniendo un hombre a la cabeza, te garantizás que cualquiera que tenga que rotar en esa banca siempre va a ser hombre. Si la ley de paridad de género dice que tienen que cambiarlo por el mismo sexo. En vez de haber hecho una ley en donde vos fomentás la parte de la mujer, pero no obligues a que si hay un tipo, ¿me entendés? Siempre tiene que ser el tipo ese que se quede. Hicieron todo lo contrario porque, bueno, no tenían las agallas para salir a hacer una ley de paridad de género real, verdadera, y que verdaderamente muestre que en esta sociedad hay un diferencial entre los hombres y las mujeres, no porque ellos quieran, sino porque la sociedad en la que vivimos y el Estado capitalista formatea la sociedad de esa manera. Es muy interesante, pero lo que te quiero decir es que no partas de un preconcepto de que nosotros estuvimos no en contra de aprobar una ley, finalmente la aprobamos con unas reformas, con una propuesta de reforma, etcétera. Pero quiero decir, nosotros no impulsamos esa paridad de género. Sí, otras fuerzas del Frente de Izquierda que se comieron el buzón de esa paridad de género como si fuera una política realmente positiva para las mujeres, pero nosotras no, no, para nada. Para nada la criticamos fuertemente y mostramos todos sus límites. Vanina, hoy salía una nota en un diario, bueno, en La Nación, la nota era más o menos, en todos lados la izquierda está avanzando, en la Argentina no avanza, y dan diferentes razones, algunas se puede coincidir, otras no. Pero esto de haber llevado a la izquierda a ser, algunos sectores de la izquierda, no todos, que su única consigna sea el avance en los derechos de las mujeres, y dejar de lado las demás reivindicaciones o pasarlas a segundo plano, ¿no? Y que pasen cosas, por ejemplo, ¿no? Como pasa en Perú. Hay un candidato, yo no sé qué va a hacer después de este candidato Pedro Castillo, pero hoy el hombre se dice que es de izquierda, está con gente que reivindica a Mariátegui y hablan de la izquierda y del marxismo y debaten y de la distribución de la riqueza, pero cuando le preguntan sobre el aborto, dice que no, le preguntan sobre el matrimonio igualitario, dice que no, y le preguntan por otras cosas y dice que no. Y yo creo que existe mucha gente de la izquierda, con gente que hoy es de izquierda y está en contra del aborto, ¿y qué le voy a hacer? Yo estoy a favor y creo que deberíamos estar todos a favor, pero ¿no crees que haberse quedado con esos temas y que eso sea lo principal es lo que hace que esta izquierda no pueda hacer lo que está haciendo la izquierda en muchas partes del mundo, Chile, Perú, Colombia, etcétera, etcétera? Mira, bueno, en primer lugar, no sé a qué fuerza te referís puntualmente con esto de haberse quedado mucho con el tema de mujer. Yo, por ejemplo, te puedo contar sobre mi fuerza política. Nosotras hace 2 semanas atrás hicimos un congreso del Plenario de Trabajadoras, que es la organización de mujeres que hace 20 años conformó el Partido Obrero, impulsó, tuvo la iniciativa de armar hace 20 años, no ahora. Entonces, ¿sabes cuánta gente concurrió a ese congreso? 4.500 mujeres participaron de 20 comisiones de trabajo. Se inscribieron más de 8.600 y en el cierre estuvieron presentes más de 4.000. Mayoritariamente fue virtual el congreso, y en algunos casos hicimos asambleas previas para votar las delegadas al congreso y compañía, que fueron presenciales allí donde la pandemia lo permitía. Nosotras no tenemos, yo personalmente difícilmente puedas encontrar que el plenario de trabajadoras tenga un desvío en donde solamente se queda en temáticas que tienen que ver, te lo voy a decir en términos, temáticas que tengan que ver con lo policlasista, como vos podrías identificar lo que es la temática del aborto legal, o temática de ese tipo. Transversal, ¿no? Cosas más transversales, sí. Claro, nuestra política central, por ejemplo, nosotros el otro día en el Congreso conformamos un sindicato de trabajadoras de casas particulares. Las 4 comisiones de trabajadoras de casas particulares que funcionaron reunieron a 1.700 mujeres, a 1.000 mujeres, perdón, en comisiones, y se inscribieron 1.700. Ahora estamos poniendo en pie el sindicato más genuino que ha existido en este país de trabajadoras de casas particulares, hecho por las propias trabajadoras de casas particulares. Ahora, hay otras personas que reúnen mujeres y se ponen a hablar sobre el clítoris nada más. Bueno, yo creo que esos sectores no tienen un punto de vista de clase frente a la realidad que vive la mujer, ¿sí? Y que realmente nosotros tratamos de darle, de imprimirle esa impronta, digamos. Nos reunimos con las mujeres que llevan adelante los comedores que alimentan a 11 millones de personas en este país. Con ellas hemos podido discutir muchas cosas, por ejemplo, el rol de la iglesia en los barrios más pobres. Y hemos tenido un acuerdo fenomenal. Ahora, yo te quiero decir algo porque lo pusiste en el medio de tu intervención. La última vez que pudimos movilizarnos públicamente, masivamente y personalmente, en la calle, etcétera, en el caso de la movilización que hicimos entre el Partido Obrero y el Polo hace un mes atrás, juntamos 45.000 personas en todo el país. Esto es una fuerza de izquierda que se abre paso de una manera que en el pasado no pasaba. Hicimos un 1 de mayo que juntamos solamente el Partido Obrero 7.500 personas mirándolo. Si la gente que está en los comedores que administra el Polo Obrero fueran toda gente llevada de las narices por sus necesidades de hambre, la gente no se va a conectar a ver un acto el 1 de mayo. Es que no lo son. Hace muchos años que el Polo politiza muchísimo sus vínculos con la gente que está cagada de hambre y que está yendo a los comedores. Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Somos lo más parecido a los procesos de rebelión popular que se están dando en otros lugares del mundo. Somos, como decía hoy La Nación, una posición más extrema en términos, y de alguna manera eso le pone un límite a nuestras experiencias electorales. Te lo voy a contestar así, claro, claro que es así. Y ahora te hago una pregunta, ¿cuál es la conclusión de los sectores que no han sido tan extremos en términos políticos y qué es lo que ha pasado con este mundo? Así estamos, ¿eh? Así está claro. Por lo que sí, llegaron a resultados, Vanina, electorales, y nos dejaron sus legados de programas y de intervenciones. Entonces, yo creo realmente que la izquierda tiene la oportunidad que vos marcás y que la tenemos sobre la base de construir lo que venimos construyendo desde el Partido Obrero con fuerza, en el sentido de los brazos y los pies puestos sobre la tierra, discutiendo con los compañeros que tienen los mayores padecimientos en este mundo y conformando una organización a partir de esa organización desde abajo, ¿no? Vanina, con lo que dijiste, y ya terminar porque se nos fue el tiempo. Yo no hablo mucho. ¿Podrían ustedes aceptar como dirigentes como este Pedro Castillo? Cortito, si me lo puedes decir. Mirá, lo podemos aceptar. Sí. Te cuento. Sí. De hecho, lo llamamos a votar frente a la situación del balotaje que estaba planteada con Keiko Fujimori. Sí, por supuesto. Si fuéramos solo un agrupamiento feminista, no podríamos llamar a votarlo. Como somos parte de una organización política que piensa de conjunto lo que ocurre en una sociedad y no solamente mirando una parte de ella, es que llamamos a votarlo y obviamente planteando todas las críticas del caso, entre ellas obviamente la que tiene que ver con el aborto, las posiciones que tiene sobre aborto y compañía. O sea, Castillo quiere gobernar sobre la base de mantener las herramientas de control social que estableció el viejo régimen. Bueno, en un punto no va a poder. No va a poder. ¿Me entendés lo que digo? Quiero decir, vos te vas a tener que poner... Lo que pasa con Perú es que Perú es uno de los focos más importantes de crecimiento evangélico de los últimos años y una de las usinas centrales de todo lo que tiene que ver con el trabajo evangélico que triangula, digamos, con los pentecostales de Estados Unidos. Entonces, es un tema delicado. Ahí ha crecido muchísimo más que acá. Está muy claro, Vanina. Exacto. Yo te agradezco muchísimo por esta charla, porque fue muy interesante. Y bueno, esperemos que lo podamos hacer. Mire, apuesto a que vas a ser candidata, así que seguramente te volveremos a llamar. Eso claro. Yo apuesto. No sé tus compañeros. Te mando un abrazo grande. Sí, mis compañeros también. Te mando otro abrazo a vos y espero que pronto nos podamos ver. Abrazo enorme. Lo mismo, un abrazo grande. Muchas gracias. Hablábamos con Vanina Biasi, dirigente feminista, dirigente del Partido Obrero y del Frente Izquierda y los Trabajadores. Nos quedaron cantidad de temas para charlar con Vanina, pero bueno, el tiempo a veces es tirano. Frase que no se dijo nunca, ¿no? Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. El día lunes hubo una conferencia de prensa frente al Instituto de Salud Mental Ameguino, en donde los concurrentes denunciaban que se está llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires el cierre de algunas concurrencias. Creo que hablan de 350. Para hablar sobre este tema estamos comunicados con Florencia, que es concurrente justamente en salud mental en un hospital de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Florencia? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos, Bueno, a ver, contame un poco, son 350 las concurrencias que quieren cerrar. ¿Cómo se enteraron? ¿Esto ya es así? ¿Está decretado? ¿O es un plan que tiene el gobierno de la ciudad? Bueno, te cuento. El sistema de salud público de CABA, también, bueno, de Nación y demás, pero bueno, yo voy a hablar de CABA, que es donde estoy trabajando, tiene residentes y concurrentes, alrededor de 4.000 residentes y concurrentes. Por año, para acceder a este tipo de formación y a nuestro trabajo, se rinde un examen. El examen da cupos, y los cupos por año de concurrentes son 350. Hoy en día hay 1.400 concurrentes de todas las profesiones en todo el sistema de salud. Lo que viene sucediendo a partir de la pandemia y a partir de que, bueno, nos estamos organizando como un colectivo de lucha de trabajadores en Asamblea CABA de residentes y concurrentes, es que se vienen cerrando los cupos y las sedes. Las sedes son los efectores y los hospitales y centros de salud de las concurrencias. Lo que nos enteramos ahora, así como por abajo, como varias de las cosas que nos enteramos y que tenemos que organizarnos para que esto no suceda, es que este año iban a eliminar el total de las concurrencias, o sea, iban a eliminar el cupo de las concurrencias. Es decir, no van a entrar 350 profesionales de salud al sistema. Justo en una pandemia donde sabemos que la gente falta, o sea, además de los cupos que dan todos los años, deberían abrir más cupos, no cerrarlos. Quiere decir que no se cierran las concurrencias. Las concurrencias que están, lo que se hace es no... se abren nuevos cupos, ¿sería así? Sí, la verdad que eso, o sea, está buena esa pregunta, porque el criterio un poco que dan, por el cual van a cerrar las concurrencias, es algo que nosotros venimos exigiendo, que es, no podés tener trabajadores de la salud o gente trabajando sin ART, sin hora social y sin salario. Claro. O sea, nosotros lo venimos hace mucho tiempo diciendo, pero en la cuestión de pandemia, en el contexto de la pandemia, donde si uno se enferma, no puede ir a sus trabajos remunerados en el caso de los concurrentes, o no tengo una ART, una obra social, ¿qué pasa? No podemos estar así. Nosotros venimos exigiendo esto, como denos nuestros derechos laborales. Entonces ahora lo que el criterio que usa el gobierno de la ciudad es, bueno, como no pueden estar así, no salen las concurrencias. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque ¿cómo sabemos que más adelante no van a avanzar sobre las concurrencias que ya están? Porque es el mismo criterio, entonces. No pueden estar sin ART y sin salario, porque ustedes lo piden. Pero en vez de otorgarnos eso, nos están sacando. Que de hecho ya pasó el año pasado. Había lugares que tenían sus concurrencias que las cerraron. Y fueron como cerrando esto, ¿no? Sedes de concurrencias, mandando a los concurrentes a otros lugares. Los concurrentes no podían ir al hospital por esta cuestión, entonces un montón de atención que se estaba dando se tuvo que eliminar, porque eso es lo peor, o sea, más allá de que esto atenta contra nuestra formación y demás, esto atenta contra los usuarios de la salud, que es la gente que se tiene que ir a atender y que no va a haber gente para atenderla. Ahora, por lo que vos decís, Florencia, las concurrencias, bueno, hasta ahora lo que uno conoce, ¿no? Que por ahí vos me podrás aclarar en esto algunas cosas, son aquellos trabajadores profesionales, ¿no? Que van y hacen prácticas en hospitales que son gratuitas. Ustedes vienen llevando una pelea para que, evidentemente, por lo menos tengan ART, un viático, etcétera. Y la contestación a esta pelea sería, bueno, no los tomemos más, ¿no? Es decir, que no entren más porque quieren cobrar, cosa que es nefasto, ¿no? Porque todo el que trabaja quiere cobrar. ¿Sería más o menos así como lo explico yo? Sí, sí, los concurrentes, al igual que los residentes, somos profesionales recibidos, matriculados, que accedemos al sistema de salud por medio del examen. Pero también lo que sucede es que hay profesiones, por ejemplo, como salud mental, donde son 36 los puestos de residencias y 190 los de concurrencia. O sea, hay la mitad, mucho más, ¿no? O sea, como la totalidad de los psicólogos que atienden a la gente en los hospitales son concurrentes. Cuando nosotros exigimos esto, que se nos pague, nos dicen que no hay presupuesto. De hecho, el año pasado hubo todo un tema con unos barbijos, un sobreprecio de barbijos, y nosotros ahí habíamos tenido una reunión con el Ministerio de Salud y le dijimos, miren, en este sobreprecio de barbijos se alcanza para pagarle a los concurrentes, porque también hay que decir que los residentes cobran muy poco, entonces sobre lo que cobran los residentes, cuando se hacía la cuenta para cuánto había que pagar el concurrente, ese sobreprecio de barbijos alcanzaba. Pero siempre nos contestan que no hay presupuesto. No se puede eso ahora porque es una pandemia, después porque no sé, o sea, nunca hay presupuesto para pagarle al personal de salud. Está muy claro, Florencia. Florencia, ¿cuántos años, esto para saberlo como dato, cuántos años dura la concurrencia, después se pasa directamente a residencia o no? ¿Cómo es todo esto? No, esto es así. La residencia dura, o sea, la diferencia entre residencia y concurrencia es que la residencia es una forma de, o sea, todo se llama igual, ¿no? Es un posgrado en atención y servicio, está visto como algo formativo, pero la concurrencia es exclusiva, o sea, el residente es exclusivo, no puede trabajar en otro lugar mientras dure su residencia, que son 4 años. La concurrencia no es exclusiva, son 5 años, se agrega un año más, y el mínimo de horas de un concurrente son 20 horas semanales durante 5 años. Hay concurrencias que tienen modalidad de residencia, sí trabajan muchas más horas, porque, bueno, son las médicas esas las que tienen como más cantidad de horas, pero igualmente son 20 horas semanales durante 5 años que uno está ahí. Cuando uno termina la residencia y la concurrencia, lo que puede hacer es concursar para un cargo de planta en algún hospital. Es la llamada carrera hospitalaria. Eso también es un tema que nosotros venimos viviendo, es que cuando sucede esto hay muchos compañeros residentes que después nos abren cargos en los hospitales. O sea que después de esos 4 años que tienen una dedicación exclusiva con un hospital, quedan como, no sé, en Pampa y la Vía y no saben qué hacer porque estás 4 años ahí. Y además estás formado, te formaste en un hospital, conoces el manejo, todo, y no se usa esa formación, ese profesional, porque no se abren los cargos. Está muy claro. Bueno, te saco un segundito del tema. El tema de la salud mental, ¿pensás que se abordó bien durante la pandemia y sobre todo durante la cuarentena? ¿O pensás que se tendría que haber tenido más en cuenta, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia? Sí, obviamente se tendría que haber tenido mucho más en cuenta. En general no se tiene muy en cuenta el tema de la salud mental. Creo que eso también da cuenta un poco de la cantidad de cupos que se abren, ¿no? O sea, la plata donde va a 36 residentes y tenés 190, que no, porque la salud mental en general tiene como un lugar medio relegado en los hospitales. No por todo el mundo, o sea, es verdad que hay hospitales que coordinadores, y hay gente que nos capacita muy bien y que se le da un lugar muy importante, pero bueno, viene siendo una pelea la salud mental, porque no se le da mucho lugar, como no somos médicos y a veces está mucho ese discurso médico hegemónico y de, bueno, la psiquiatría y demás, no son todos, pero no se le da mucho lugar. Y creo que pasó lo mismo con el tema de la pandemia. Incluso salieron ahora, ¿no?, los ministros y más a decir, bueno, todas las secuelas que puede dejar el COVID y el encierro y esto de no tener el contacto que uno tenía habitualmente con sus familiares, el miedo por algo desconocido, y la respuesta sigue siendo esa, bueno, cerramos los cupos o no ampliemos los cupos, porque incluso nosotros ahora reclamamos esto, pero antes reclamábamos, necesitamos más gente, más gente en los hospitales, o sea, de salud mental, de médicos, de todo, pero sí, el tema de la salud mental está bastante como medio ninguneada la salud mental, ¿no? O sea, cualquiera habla o dice, bueno, hablo con un amigo, hablo con esto, y no, y es un lugar importante. O sea, no hay salud sin salud mental. Y esto incluso hasta la OMS lo dice, ¿no? La salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino muchos otros factores. Claro. Sí, está claro que uno vio eso, cuando era una cuarentena larguísima y no se estaba teniendo en cuenta que muchos iban a estar afectados justamente mentalmente. Inclusive, bueno, eso ha pasado mucho también con los chicos cuando estaban sin clases y todo eso. Así que bueno, yo te agradezco desde ya la comunicación, y lo único, para cerrar, que digas lo que quieras, si algo te faltó decir. Sí, bueno, gracias a ustedes por el espacio. El lunes hubo una conferencia de prensa ahí, como estaban diciendo, en el Hospital Ameguino, porque la verdad es que estos fueron todos como rumores ahí o por lo bajo, y nadie salió a aclarar nada. Como mañana es el día en el que van a publicar los cupos, mañana vamos a hacer una concentración y una asamblea en la puerta del Ministerio de Salud de CABA a las 9 de la mañana, bueno, para exigir esto. Y también no solamente exigimos no se hagan los cupos, nosotros exigimos todo, o sea, salario ART, más cupos, pase a planta para los docentes y concurrentes que se egresan, o sea, estamos pidiendo lo mismo que pedimos siempre, que ahora tiene mucho más peso porque estamos en una pandemia y se necesita. Así que nada, invitarlos a quien quiera acompañarnos mañana, 9 de la mañana, en el Ministerio de Salud de CABA. Está muy claro. Te agradezco mucho, Florencia, fuiste muy amable. Muchas gracias. Hablábamos con Florencia, concurrente de un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros sabemos de qué hospital es, pero nos pidió que no dijéramos cuál era el hospital, porque hay algunos problemas ahí que con la dirección del hospital, y bueno, lo respetamos, así que bueno, esperemos que resuelvan este problema de la concurrencia. Eleanor Rippin no recoge más, ya nunca más, el arroz después de las bodas. Y en el cielo de diamantes, Lucy ya no brilla más. El sargento Peppers no dirige más su banda de corazones solitarios. Y en la plaza una guitarra llora por su amigo George. Una gaviota vio hundido en el mar azul un submarino de color limón, del que escapaba una canción. Na, na, na, na. Recuerda todavía Desmond y Montrevieron son, ya se escaparon muy lejos de aquí, lejos de aquí. Las canciones más hermosas las recuerdo y una clave de sol me ilumina el corazón. La gaviota vio hundido en el mar azul un submarino de color limón, del que escapaba una canción. Paul John, George Ringo, goodbye. Paul John, George Ringo, goodbye. Hello, hello. goodbye, goodbye, goodbye. No sé por qué decir adiós cuando una clave de sol me ilumina el corazón. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Otro tema que tiene que ver con la salud es lo que está pasando en el Hospital Ramos Mejía, un tema que ustedes vienen escuchando en este programa. El viernes pasado, la semana pasada, nuevamente se hizo un banderazo en el hospital, con los reclamos que vienen haciendo ya desde hace un tiempo, que son reclamos que tienen mucho que ver con cómo están trabajando hoy en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Claudio Gómez es delegado de SUTECBA, del Hospital Ramos Mejía, y cuenta cuál es la pelea que están dando. En todas sus formaciones, auxiliar de enfermería, enfermeros profesionales y licenciados, como así también el reconocimiento de la insalubridad, nuestro trabajo. Ya se sabe con esta segunda pandemia, porque la primera fue en el 2009 con la gripe A, está bastante visto de que es insalubre, por donde se lo mire. Por eso hemos presentado un proyecto de ley en la legislatura para que nos consideren insalubres. También el pase a planta permanente de los más de 100 compañeros contratados que le vinieron haciendo frente desde 2020 hasta ahora y cada mes ven en sus recibos, a ver si en su casa no llegó un telegrama de despido. También queremos la reapertura de nuestro jardín maternal, que fue cerrado, muy a pesar de que la decisión judicial fue de reabrirla, refaccionarla, sin embargo lo cerraron, desmantelaron todo, le sacaron el escudo de escuela, y eso en un momento donde se pide la presenciabilidad, nos cierran una escuela, la escuela número 6. Y como se sabe, en todo el sistema de salud, no solamente el público, se está trabajando, se trabajó siempre con el personal justo, pero el tema que la demanda de COVID es más, es el doble de la actividad laboral. Entonces están sobrecargados, cansados y son vulnerables de ese modo a que se infecten, a que lleven el virus a sus domicilios, contagien a su familia, como ya ha sucedido. Hemos tenido que obligar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con dos recursos de amparo en la justicia para que nos provean en calidad y cantidad de todo el equipo de protección personal. Eso es la realidad. Bueno, creo que es claro, mucho no hay que agregar, quieren que se declare insalubre, yo creo que debería ser declarado insalubre el trabajo en los hospitales, el pase a planta de los contratados, y bueno, cuenta que tuvieron que también hacer movida de este tipo para tener todos los elementos para poder atender sin peligro de contagiarse a los pacientes, a la gente que va al hospital. Pero bueno, ahora todos esos elementos lo tienen. Y lo otro que reclaman es la apertura del jardín, que se cerró, que en esto hay que agregar algo que yo lo hablé con Claudio Gómez en otro momento, que es que los chicos que iban a ese jardín están yendo al jardín que hay en la manzana 66. Claro, lo que ellos reclaman igual es que se necesitan más jardines, sobre todo maternales. Pero los hijos de la gente del hospital están yendo a la manzana 66. Bueno, y para cerrar con esto, que fue un bloque de hospitales o vinculado a la salud, digamos. Ayer, martes, a las 10 de la mañana, se hizo en la puerta del Garrahan una campaña solidaria para colectar sangre. Es decir, están en el Garrahan, hay gente que está sacando sangre porque se necesita sangre para el banco de sangre del hospital. Y aprovecharon para también juntar firmas e hicieron una conferencia de prensa y juntaron firmas para que la gente que está colectando sangre que pase en la planta, que son trabajadores contratados. Vamos a escuchar a Norma Lezama, que tuvo la amabilidad de explicarnos qué hacían y cómo fue todo por un audio que nos mandó. Escuchamos. Estuvimos desde las 10 de la mañana llevando adelante esta doble campaña solidaria en el hall de combate de Los Pozos. Muchos trabajadores y trabajadoras del hospital y de la comunidad firmaron adhesiones a favor del pase a planta del equipo de colecta del Centro Regional de Hemoterapia. A la vez estuvimos difundiendo y promocionando la donación de sangre. Hubo muchos compañeros y compañeras que se acercaron a preguntar acerca de cómo donar. A la vez la prensa, tuvimos muchas notas de prensa en donde nos preguntaban también por la situación de las compañeras y cómo hacer cuando alguien quiere donar, cómo hacerlo, dónde llamar, cómo lo tiene que hacer. Así que, bueno, al cierre, con la compañía de Martín, guitarrista, que nos acompañó con canciones, y terminamos con una batucada representando que donar sangre para que el mundo siga latiendo, y al compás de los tambores cantamos Ya se siente, ya se escucha, que colecta pasa planta permanente. Así que fue muy, muy hermosa la jornada de lucha, de protesta, de doble campaña solidaria. Bueno, Norma Lezama es de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, y bueno, contó cómo fue esto, ¿no? Inclusive las consignas de esta lucha. Sangre y, por otro lado, pase a planta. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ya entramos en el último bloque. Estoy contento. Camilo, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien. Contento, me parece que conseguimos muchas cosas en este programa. Muchas cosas que no están instaladas o que se instalaron muy poco en los medios. Pero bueno, entrando en este bloque, vamos a, si te parece, antes de que vos hagas la catarsis numérica. Sí. Vamos a escuchar a Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que ayer a la mañana, cuando da la conferencia de prensa, le contestó esto a un periodista. El periodista creo que es lo más importante, ¿no? Porque después él da números y determinadas cosas, pero lo más importante a veces son las preguntas de los colegas. Un periodista le preguntó sobre si tenían datos de gente que no se quiere vacunar, si ya están esos datos. Sí. Y también le preguntaron por lo que había dicho Cafiero, ¿viste? Que Cafiero habló un poco de que los números acá en la ciudad no están dando como para que estén abiertas las clases y que se haya abierto más. Es decir, salió a decir eso. Y eso le preguntó el periodista. Fíjate lo que contestaba. El grado de aceptación de estas vacunas en la Ciudad de Buenos Aires es extremadamente alto. De hecho, en los mayores de 60 años hemos tenido una disposición a vacunarse y hemos vacunado una proporción altísima de la sociedad. Por supuesto que como toda campaña de vacunación, cuando uno desciende en las edades y la gente más joven, siempre el grado de aceptación desciende un poco. Pero la verdad es que no hemos identificado en la ciudad un número significativo de personas que prefieran no vacunarse. Así que no es un tema que nosotros hayamos podido identificar. Ahora, sobre el primer punto que me preguntabas, Hernán, aclararle bien a las personas. Nosotros hemos dicho desde el primer día, cuando uno usa un conjunto de indicadores para tomar decisiones de política pública, requiere que esos indicadores representen apropiadamente bien, valga la redundancia, indiquen apropiadamente bien lo que uno quiere representar. Y hemos dicho en varias oportunidades que los indicadores tal cual fueron seleccionados no son indicadores que representen apropiadamente bien las realidades epidemiológicas. Yo voy a poner un ejemplo. Se considera la cantidad de confirmados por día promedio de los últimos 14 días como un indicador de transmisión viral o de circulación viral. Y la verdad es que la cantidad de confirmados en cada jurisdicción depende críticamente de la estrategia de testeo, la intensificación de los testeos, si se testean asintomáticos, si se testean contactos estrechos. Es decir, que se están comparando jurisdicciones con diferentes estrategias de testeo y eso es algo que debe ser mejorado. Y es fácil entender que si la Ciudad de Buenos Aires tiene habitualmente 10 a 20 puntos menos porcentuales de positividad en sus resultados cotidianos, es natural que significa que está haciendo una estrategia de testeo mucho más intensiva y está identificando mucho más enfermos de los que están en la comunidad. Y si en otra jurisdicción testean menos y tienen una tasa de positividad mucho más alta, están identificando menos. Entonces, esta forma de considerar estos indicadores para categorías de jurisdicciones es una forma que solamente penaliza o identifica como en peor condición aquellos que están haciendo más esfuerzo en testear. Por eso decimos que creemos que ese set de indicadores pueden ser mejorados, lo hemos dicho en todos los escenarios posibles, y en la medida que los podamos mejorar vamos a todos poder continuar mostrarle a la ciudadanía verdaderamente los indicadores que representen la realidad y en base a eso vamos a poder acompañar con la ciudadanía los esfuerzos que tengamos que hacer en cada momento. Concretamente, dos cosas. Una, con las vacunas no hay datos, dice que hay gente más joven que como recién se está vacunando a gente grande. En general, casi todo el mundo quiere la vacuna. Dice que cuando se empieza a vacunar gente más joven, por ahí puede haber gente que no se la quiera dar, pero bueno, estadísticas no hay, porque todavía no se ha vacunado esa gente. Y sobre el tema Cafiero, dice que se comparan jurisdicciones con diferentes estrategias. Entonces, no se puede comparar la Ciudad de Buenos Aires, que testea, con otras provincias que no testean. Son diferentes, lo explica muy bien Quirós. Si testeas mucho, tenés más bajos los niveles de positividad. Testeas poco, los tenés más altos. Bueno, ahí lo explicaba. Bueno, ¿cómo viene la mano? Vamos a hablar, como siempre, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires. En lo que respecta a casos, ya en las últimas semanas viene siendo sostenida la baja, ¿no? El descenso llegó a ser de un promedio de 3.200 casos hace un mes más o menos. Ahora estamos en 1.700 casos de promedio. En lo que respecta a... ya hablamos de contagios. En lo que respecta a camas de terapia intensiva ocupadas en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, está el 71% ocupado. Esto significa que son 414 camas. Lo que está pasando es que los ingresos diarios son un poco menores. Bajamos de 8 o 9 ingresos diarios a 6, 7 ingresos diarios por COVID a terapia intensiva, pero a la vez las camas no se desocupan. Y en una buena parte de los casos se terminan desocupando por fallecimientos, ¿no? Por gente que estaba en una situación muy, muy grave debido a esta enfermedad. Saliendo de camas de terapia intensiva y yendo... Ah, bueno, un pequeño dato más. Sigue sostenido también el número de fallecidos que se viene reportando, ¿no? Hubo un dato que estuve viendo en el último tiempo, que muchísimas veces no se corresponden los números de fallecidos que reporta la ciudad de Buenos Aires al día siguiente en el reporte matutino, que lo que da el Ministerio de Salud de la Nación con el reporte vespertino del día anterior, sea, ¿no? El que siempre se da alrededor de las 5 de la tarde. Y lo que noté es que en la ciudad hay un buen número de fallecidos reportados que la Nación no los dio. Si vemos los números del Ministerio de Salud de la Nación, hay un poco más de 9.500 fallecidos reportados en la ciudad de Buenos Aires, casi 9.600, cuando la ciudad reportó arriba ya de 10.000. Hay unos 500, unos 600. Pasemos a testeos, que dentro de la ciudad de Buenos Aires, comparando con todo el país, digamos que mantiene un ritmo bastante interesante, podríamos decir, ¿no? Ya se pasaron los 4 millones de test en total realizados en la ciudad, más precisamente 4.045.411. Esto, tengamos en cuenta que si lo comparamos a nivel nacional, todos los test que se reportaron en todo el país desde que comenzó la pandemia, esto es un 25%, ya que se reportaron apenas un poco menos de 16 millones de test a nivel nacional, ¿no? El testeo es una estrategia que evidentemente acá no se utilizó, y yo creo que si se hubiese utilizado y se hubiese agarrado tempranamente muchos otros positivos, por más que sean asintomáticos. ¿A qué voy con todo esto? Es que algo que mencionaba Quirós en el audio que escuchamos recién, es que con respecto a los testeos hay dos estrategias que se están aplicando de manera diferente en el país, ¿no? Y es bastante injusto medir con el mismo parámetro a ambas estrategias. Por lo que vemos y por la cantidad de hisopados que se reportaron en la ciudad de Buenos Aires, hay una estrategia mucho más intensiva de rastrear a los positivos, ¿no? Con contactos estrechos y demás. Acá no mandan a nadie a aislarse 4 días sin hisoparse. Pero bueno, esto en lo que respecta a casos, ¿no? Sí, antes una cosa de paso, que hablaste de testeos, entre las 10 y las 6 y media está el móvil que testea. Si tuviste un caso estrecho o algo, hay un móvil, aparte de los lugares fijos, que va dando vueltas por la ciudad. Podés consultarlo en la página del gobierno de la ciudad. Yo te digo, por ejemplo, que esta semana podés ir a la Plaza Almagro, ahí vas a tener el móvil. Podés ir a Paysandú al 1800, entre Juan B. Justo en la esquina de Juan B. Justo y San Martín. Ahí también tenés el móvil. Si llueve, a la calle Granada 1660 en Paternal, puedes ir a la Comuna 9, a la Plaza Salaverry, y que queda en Alberdi al 6300. Dije estas comunas nada más, pero en todas las comunas está dando vueltas el móvil. Sí, sí. Sí, seguimos. Ahora pasamos a vacunaciones. Dale. Se aplicaron 1.457.158 dosis en la ciudad de Buenos Aires, 1.146.269 de la primera dosis y 310.889 de la segunda dosis. ¿Cómo se ve reflejado esto a nivel poblacional? Un 38,25% de la población, de los residentes de la ciudad de Buenos Aires, tienen por lo menos una dosis, y un 10,6% tienen las dos dosis ya aplicadas, ¿no? Esto significa que mayores de 60 años, la totalidad de los empadronados recibieron por lo menos una dosis. Y después, en lo que respecta a las segundas dosis, los números van variando, ¿no? Mayores de 80, un 62% recibieron las dos dosis. Este número seguirá creciendo con el tiempo, porque tengamos en cuenta que los mayores de 80 fueron los primeros residentes que no eran trabajadores de la salud, que recibieron la vacuna de AstraZeneca. Uh-huh. Y estas son las vacunas que siguen llegando. Los que tienen problemas son los que recibieron la Sputnik, que ya sí. Algunos se les pasaron los 3 meses. Exactamente, sí. Si querés, ahora hablamos de las diferencias también entre Sputnik y... Dale. Entre las primeras y las segundas dosis de Sputnik. Entre 70 y 80 y un 31%, este número no se movió. Hay un 31% de adultos mayores con ambas dosis, y entre 60 y 70 un 12%. Esto en lo que respecta a adultos mayores, ¿no? Lo que implica un total de 619.167 adultos que recibieron una dosis y 145.439 que recibieron las dos. Así que estamos más o menos al 30%, podríamos decir, un poco menos, de adultos mayores ya que ya completaron el proceso de la vacunación, ¿no? En la AstraZeneca, ambos componentes son el mismo, ¿no? Ambas dosis son el mismo componente. Entonces, a medida que llegan estas vacunas, lo que se está haciendo es completar el ciclo de la vacunación de aquella gente que fue vacunada hace 3 meses. Recordamos, como dijimos recién, adultos mayores de 80, fines de febrero o durante marzo, recibieron una vacuna AstraZeneca. ¿Qué pasa? Durante ese marzo, también un montón de adultos mayores de 80 recibieron la vacuna de Sputnik. ¿Qué pasa? Los dos componentes de Sputnik son distintos. Siguen llegando componentes dosis del primer componente. En todo este tiempo vinieron en menor proporción del segundo componente. En total se aplicaron hasta ahora 631.000 primeras dosis de Sputnik y 133.000 segundas dosis. En general, de estos 133.000, hay aproximadamente unos 100.000 que son de trabajadores de la salud, que fueron de los primeros componentes que fueron llegando, que se los dieron a ellos, ¿no? Fueron la prioridad a la hora de vacunar. Inclusive el primer trabajador de la salud vacunado, si mal no recuerdo, fue en diciembre del año pasado, fines de diciembre, cuando llegó el primer cargamento de Sputnik. ¿Qué pasa esto? Significa que al haber 133.000 aplicaciones de la segunda dosis de Sputnik, hay miles de adultos mayores que no recibieron la segunda dosis de Sputnik. Una gran cantidad, muchísimo, que están esperando desde marzo inclusive para recibir este segundo componente. Prometieron que iban a llegar más, que iban a llegar inclusive algunos aviones directamente nada más que con segundas dosis, ¿no? Porque se excusaron con que el componente es más complicado de realizar y demás. Pero bueno, hasta entonces, si del otro lado estás escuchando, recibiste el Sputnik ya hace varios meses, lo único que queda ahora es esperar. Bueno. Esto lo que significa es que hay solamente algunos miles de adultos mayores que pudieron recibir las dos dosis, cuando muchos otros no. Esperemos que lleguen más, más componentes, más segundos componentes, porque va a ser una complicación de acá a futuro, que hasta ahora, hace semanas que se viene hablando de esto, y hace semanas que no se encontró, digamos, claro, la solución. El tema que cuando llegan es el 7%. Entonces el otro día llegaron segunda dosis, pero creo que habían llegado 500.000. Claro. Son 35.000 dosis. 35.000 dosis, es muy poco. No, menos 200.000 habían llegado. Es muy menos poco. Aún es muy poco. Entonces, calculemos que más o menos en toda la Argentina se dieron unas 6 millones, 7 millones de Sputnik y faltan dar como 4 o 5 millones de segunda dosis. Claro. Y bueno, el problema es que hay, de esos 4 o 5 millones, 3 millones más o menos, ya se les cumplió los 90 días. Claro, ya. Ese es el problema. Claro. Ese es el problema. Bueno, Camilo, ¿listo? Sí. Bueno. Dos cositas que me quedaron colgadas, o una mejor dicho. Cuando hablamos hoy con que nos mandó el audio la gente del Garrahan, el día de ayer era el Día Mundial del Donante de Sangre, ¿no? También sí. Tenía que ver con eso la movida que se hizo. Bueno, nos despedimos, nos vamos a despedir escuchando a Los Peñalosa y Mamita Peyote, son dos bandas rosarinas que hacen este clásico de José Luis Perales, que es ¿Por qué te vas? Y bueno, el tema nos lo mandaron, cumplimos con ellos, acá está, escúchenlo. Thank you. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.